Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, Ray Bradbury, un escritor de fábulas morales, con Luis Pestarini. Sabés que en estos días, y a propósito de lo que acabas de mencionar como experiencia personal, se cumplieron 60 años de Psicosis, aquella bella fábula cinematográfica del maestro del suspenso, como lo rotuló la crítica Alfred Hitchcock. Y alguien, leyendo estos días, me hizo volver a recordar que después de la escena de la ducha, ninguna ducha es igual. Probablemente para vos, ninguno de esos recorridos después de Crónicas haya sido igual. Es probable, es probable. Ahora que mencionás Psicosis, está basada en una novela que es un escritor que se llama Robert Bloch, que era amigo de Bradbury. Luis Pestarini, bibliotecólogo. La verdad es que Hitchcock fue un maestro del suspenso. Yo recuerdo una película que filmó durante la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba La Soga, que es con Stewart, que era una genialidad. Estaba filmada en una sola toma. Toda la película era una sola toma, de continua, desde la escena final hasta la última, toda un suspenso brutal. Y ahí te das cuenta la mano de los maestros. Y un poco Bradbury es igual, es un tipo que por ahí con recursos limitados te construye unos climas muy opresivos, pero no son opresivos de entrada. Se va deslizando hacia una anormalidad despacio, despacito, y cuando te das cuenta ya estás sumergido en esa anormalidad. Ray Bradbury nació en Waukegan, Illinois, el 22 de agosto de 1920. En 1938 se graduó de la escuela secundaria y, como no pudo ingresar a la universidad por razones económicas, en su juventud se ganó la vida como vendedor callejero de diarios. Su primera historia publicada fue El dilema de Hollerbocken, aparecida en 1938 en Imagination, una revista amateur. En 1943 dejó el trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a escribir a tiempo completo, publicando relatos en distintos medios gráficos. Hasta que, en 1950, con la aparición de Crónicas Marcianas, comenzó su ascendente fama literaria. En 1951, Bradbury publicó El hombre ilustrado y dos años más tarde, Fahrenheit 451. Además, Ray Bradbury escribió varios guiones para el cine y la televisión, como el del film Moby Dick, dirigido por John Huston, y los de la serie La Dimensión Desconocida. A los 91 años, Bradbury falleció el 5 de junio de 2012 en Los Ángeles, California. Ese clima opresivo, Luis, muchos sostienen que alcanza una densidad y un calor, valga la metáfora, importante en Fahrenheit 451. Y él o sus críticos mencionan que esa es la literatura de ciencia ficción escrita por el maestro Bradbury. Bueno, te dejo esas dos puntas. Si esa es la obra que representa la ciencia ficción en la literatura de Bradbury, ¿y qué universo es el que está mostrando, develando o como señales mostrando la literatura consignada en esta novela de 1953? Fahrenheit es un poco una novela extraña dentro de la obra de Bradbury. Es cierto, él decía que era su único libro de ciencia ficción. A mí me parece que también Crónicas Marcianas, muchos cuentos del hombre ilustrado también lo son. Pero es una novela extraña porque es una novela más política. Bradbury no era un escritor muy político. Y era un escritor con, en un sentido parecido a Borges, era muy ingenuo políticamente. Que podía un día decir una cosa y al otro día decir lo contrario. Un día parecer muy progresista. Hay cuentos en Crónicas Marcianas, que son completamente antidiscriminación racial, pero después él hizo con los años declaraciones incluso que le molestaban los grupos de defensores de los negros. En cuanto a Fahrenheit, es una novela política que puede ser leída de distintas maneras, inclusive Bradbury la explicó de distintas maneras. Él dice que estaba alarmado por los grupos de poder, que a dónde iba a parar la sociedad con esos grupos de poder que estaban dominándolo todo. Entonces decidió escribir el Fahrenheit, que es la historia en un futuro distópico donde los bomberos han cambiado de profesión, ya no se dedican a apagar incendios sino a producirlos, en particular producen incendios quemando libros, y el protagonista es un bombero que la cabeza le hace clic y dice: no puede ser que quememos libros. Y entonces se une a un grupo de antisistema, sería ahora, en esa época no existía el palabra antisistema, claro, que lo que hace es memorizar libros. Entonces queman los libros, pero los libros siguen vivos en los miembros de ese grupo que se lo van reproduciendo. Y esto tiene que ver también con el amor que tenía Bradbury por las bibliotecas. Bradbury siempre decía que él no había podido estudiar en la universidad, pero se había graduado en las bibliotecas. Él iba 3 veces por semana, hasta más o menos que tuvo 30 años, a leer a las bibliotecas, donde conoció toda la literatura, donde aprendió a escribir, donde aprendió la vida también, ¿no? Y él incluso fomentaba la creación de bibliotecas y las apoyaba financieramente, y hay una famosa frase de Bradbury que dice: sin bibliotecas no tendríamos pasado, pero tampoco tendríamos futuro. ¿Aló? Listen, get out. What? Hurry. Who is that? Quickly get moving. I... For God's sake, get out of there. Hello. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico, en que aparecía grabado el número 451 bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa, en tanto que los libros se elevaban, convertidos en torbellinos incandescentes, y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre, burlado y rechazado por las llamas. Comienzo del libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ese mundo de las bibliotecas, ese mundo de las ingenuidades, lo vincula a Borges. Y más allá del prólogo, que tiene que ver con esta mención de hace unos momentos, pedido por Porrúa para Crónicas Marcianas, desde tu mirada de lector apasionado por estas temáticas, ¿qué otros elementos, si es que los hay, sospecho que sí, podés detectar entre la literatura borgiana y la literatura de Bradbury? Qué pregunta esa, ¿no? Habría que estudiar un poco. Yo creo que entre la literatura de Borges y de Bradbury hay algunas preguntas que intentan responder de distinta manera, pero que intentan responder los dos. Probablemente, ¿qué es ser humano? Una pregunta en la obra de Bradbury es ¿qué es ser humano? Y en Borges también está esa pregunta, ¿no? Por ahí más vinculada con lo metafísico, pero creo que hay una pregunta ahí que comparten los dos. El devenir del ser humano. Son preguntas bastante universales, no podemos decir que sean preguntas que se hicieron Borges y Bradbury únicamente, pero me parece que en algunas de las historias de los dos están muy presentes. qué es la relación del ser humano con lo que nos rodea, que está más allá de las apariencias. ¿Te gusta atravesar, como si fuera en aquella serie televisiva, el túnel del tiempo, los años pasados? No lo sé, a ver, yo me preocupo más por el futuro que por el pasado. Me interesa mucho más qué va a pasar, qué nos espera, qué va a ser, cómo va a ser el hombre en 500 años, cómo va a ser la humanidad, la civilización, la tecnología. Me fascina pensar en lo que viene, lo que uno no va a ver, porque obviamente no va a ver lo que va a pasar dentro de 500 años, pero creo que en algún punto... También por eso me atrae tanto la ciencia ficción, ¿no? Porque quiero ver el futuro, quiero llegar lo más lejos que pueda. Todos los escenarios posibles, que seguramente ninguno va a ser el escenario real de en el futuro. Luis Pestarini, editor, traductor y antologista. Aquella introducción de Volver al Pasado tenía una intención que trataremos ahora de remontarla, como si fuera un barrilete que se niega a tomar vuelo. Pero si te tuvieras que ubicar en aquella feria del libro de 1997, ¿qué imágenes te vienen a este presente, no tan lejano a aquel momento, pero de alguna manera lejano, según cómo lo miramos? Esa fue la feria del libro donde estuvo Bradbury. Sí, mira, tengo muy buenos recuerdos de ese encuentro, porque la verdad es que fue fascinante verlo a Bradbury hablando en público. Era un tipo muy simpático, muy agradable, muy delirante además, porque te contaba historias que en el momento decías wow, y después decías, nah, esto es mentira, me contó cualquier cosa. Bueno, es un escritor, los escritores cuentan cosas que no son ciertas. Contaba que se acordaba de cuando nació, del día que nació, y claro, no es posible que te acuerdes del día en que naciste. Después contó otra historia que decía que un día estaba en la casa, tocaron el timbre y fue a atender, y había una mujer afuera hermosa y le dice, yo soy Boderek, ¿usted es Bradbury? Y que tuvo un romance con ella, y la verdad es que tampoco lo creo, pero creo que le gustaba contar historias fabulando, después dando consejos para escritores que estaban muy bien, consejos para la vida misma. Él decía simplemente, aléjense de cualquiera que sea tóxico, no importa, fuera los tóxicos. Es un consejo muy de autoayuda, pero cuando lo dice Bradbury parece simpático y gracioso. Luis Pestarini es licenciado en bibliotecología y documentación. Desde hace casi 4 décadas, Pestarini trabaja en la Biblioteca del Congreso de la Nación y es miembro del Comité Permanente para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Para llegar a Buenos Aires y a la Feria del Libro de ese año, del autor al lector, tuvo que tomar un avión y él tenía ciertas fobias. No tenía ciertas fobias, detestaba viajar en avión, de hecho fue todo un milagro que viniera a la Argentina. No conozco la trastienda de cómo se negoció el viaje, pero supongo que tuvo que ver con que de alguna manera Bradbury tenía que reconocer que en la Argentina era un escritor muy valorado, una estrella, que si bien en Estados Unidos, su país natal, era muy reconocido, no tenía el nivel de reconocimiento que tenía en la Argentina. Así que se emborrachó y se subió al avión, o se subió al avión y se emborrachó, no sé en qué orden, pero él no viajaba en avión. Odiaba la tecnología, él no le gustaban nada las cosas nuevas. Hay una anécdota que cuenta que él, cuando trabajaba en los años 50, trabajó durante un tiempo para unos estudios en Hollywood, escribiendo guiones, y cuando iba al estudio, cuando se subía un taxi, porque él nunca tuvo coche, se subía a un taxi y si estaba un ancla de verdad, al parante que separa las dos puertas, y le decía al taxista que si superaba los 30 kilómetros por los 30, las 30 millas por hora, iba a tirar el ancla por la ventanilla. Sí, con un montón de cuestiones, pero bueno, era realmente un personaje, ¿no? Hay un aspecto y ya no está puesto en el lugar de Luis Pestarini, lector, sino de Luis Pestarini, editor. Editor de una revista que dejó una huella, una marca entre 1984 y 2016, y también de una editorial que publicó libros de autores tal vez no tan renombrados como Ray Bradbury, pero sí importantes para este tipo de literatura. Quasar. Mirá, yo empecé a hacer Quasar cuando era casi un adolescente, porque no me gustaba lo que se estaba publicando en Argentina, me parecía que se estaban desconociendo los autores nuevos que estaban publicándose en inglés y que los autores que escribían en español no tenían mucho espacio para publicar. Entonces se me ocurrió, digo, voy a hacer una revista. La verdad es que era bastante impertinente, si uno lo piensa. Publicamos autores por primera vez como William Gibson, que no había aparecido nada de él en español. Un montón de escritores. Tuvimos un momento de mucha ebullición en el mundo anglosajón, con la literatura que se estaba surgiendo, todo lo que estaba vinculado con el cyberpunk en aquellos años. Y después ya cuando quisimos hacer una colección de libros, también la idea era presentar autores poco conocidos, que parecían realmente... Parecía, no, para mí eran autores que valía la pena leer, pero que las editoriales comerciales no se animaban a publicar porque la expectativa de venta era pobre. Fue un esfuerzo grande, satisfactorio en su manera, porque los libros que aparecieron, yo estoy contento de haberlos publicado. Comercialmente no fue muy exitoso, pero bueno, queda la publicación de esos libros. Queda todo ese trabajo que hicimos con un equipo de gente durante más de 30 años y estoy bastante contento con haberlo hecho. La verdad es que no estuvo tan mal, la verdad es que no estuvo tan mal. En 1984, con dirección de Luis Pestarini, se empezó a publicar la revista Quasar. En sus páginas se pueden encontrar cuentos, ensayos, informaciones y comentarios bibliográficos inéditos en español de los grandes maestros de la ciencia ficción. En 2006, Quasar se convirtió también en editorial, publicando dos libros fundamentales, Oceánico, del australiano Greg Egan, y Aterrizaje de emergencia, del escritor de origen lituano Algis Burdis. Sabés que siempre en estas conversaciones aparecen preguntas que están motivadas por alguna palabra que el interlocutor o la interlocutora deja ahí en el aire al momento de responder una pregunta o hacer una reflexión. Mencionaste recién cyberpunk y lo asocio con William Gibson, pero para quien no sepa o quién es este autor o ¿de qué tipo de literatura trata el cyberpunk? A manera de GPS, ¿qué datos podés brindarle? Mira, yo defino, no yo, pero para mí el cyberpunk es esto. Es una literatura ambientada en un futuro relativamente cercano, con un alto nivel de tecnología, la tecnología ha avanzado mucho, y un muy bajo nivel de vida. O sea, podemos hacer muchas cosas con la tecnología, pero vivimos mucho peor que ahora. En general, los relatos del cyberpunk están vinculados con el policial, generalmente son historias más bien policiales, pero con ese marco, ¿no? O sea, alto tecnología y bajo nivel de vida. ¿Y sobre Gibson? Bueno, es un escritor que ha evolucionado mucho desde sus primeros libros. Neuromante, su libro más conocido, su primera novela, fue una bomba en su momento, creo que es de 1984, pero a lo largo de los años ha ido deslizándose, como curiosamente a mí me parece que es lo mismo que le está pasando a la ciencia ficción, más bien hacia algo menos tecnológico, más de climas, más marcado por temas que tienen que ver con la globalización, con la trastienda de la globalización, digamos, no con lo que vemos todos los días, sino con ciertas cuestiones como las multinacionales llegan a, o las corporaciones tecnológicas empiezan a manejar la vida de las sociedades sin que la sociedad sea consciente de eso. En 1984, William Gibson publicó la novela Neuromante, precursora del género cyberpunk. Neuromante fue una de las pocas en haber obtenido los tres reconocimientos más importantes en la literatura de ciencia ficción: el premio Nebula, el premio Hugo y el premio Philip K. Dick. Seguramente, Luis, cuando dentro de algunos meses o días u horas se recuerde el centenario del nacimiento de Ray Bradbury, aparecerán imágenes de su tumba, aparecerán imágenes de su epitafio. Y no te voy a poner en el lugar del hermeneuta que trate de descifrar algo que parece muy sencillo y a lo mejor tiene una espesura mucho mayor que las palabras breves, cortas y concisas que tienen ese, esa lápida, ese epitafio. Autor de Fahrenheit 451, ¿qué transpira ese epitafio? Lo que quiero creer es que lo que está diciendo ahí es lo que dijo en algún momento Bradbury, que Fahrenheit anticipa un poco lo que es la sociedad actual. Entonces, por eso él está diciendo algo así como el hombre que vio el futuro. Creo que él se puede leer en ese epitafio. Y la última, por lo menos para esta conversación, que desde ya te agradezco el haberla podido llevar adelante en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia y de, para algunos, tiempos raros. En alguno de los textos que hablan sobre Bradbury, alguien escribió narrador de cuentos con propósitos morales. Algo ya adelantaste o rozaste en algún momento anterior a este, durante esta charla, durante esta conversación. Nuevamente, desde tu interpretación, ¿qué está apareciendo, si es que compartís, en esa expresión? ¿O qué está falsamente diciendo, si es que no compartís, que Bradbury era un narrador de cuentos con propósitos morales? Bueno, la obra de Bradbury tiene distintas etapas, no es homogénea. Y yo creo que en algún punto estos cuentos con propósitos morales se visualizan más en los últimos 20 años de su carrera. Donde sí hay cuentos con propósitos morales, son los de menor valía, creo yo. Creo que los cuentos que aparecen en sus primeros libros, en El País de Octubre, en Crónicas, en El Hombre Ilustrado, incluso en Fahrenheit, que es una novela, no tienen propósitos morales. La verdad es que no me parece que los tengan. Pero sí, después, ya tardíamente, cuando Bradbury es un escritor muy conocido, cuando un poco, diría, baja su propio nivel, los patrones que tenía de calidad los baja bastante. De hecho, los últimos tiempos Bradbury dictaba los cuentos por teléfono a una de las hijas, no los escribía, no los releía. Y creo que ahí sí podemos decir, sí hay unos cuentos con propósitos morales. Luis Pestarini, bibliotecólogo. Hay uno, por ejemplo, donde viaja al pasado a ver a Melville, que es el autor de Moby Dick, y en el lecho de muerte le dice el viajero del futuro que se sienta reconfortado porque en realidad va a ser un escritor muy reconocido con el tiempo. Y bueno, es un cuento con un propósito moral, la reivindicación de un autor, pero no podemos decir que la obra central de Bradbury tenga propósitos morales. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras.